mañana y uno. Muy buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día, miércoles 9 de julio del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, y en este mes de la patria y en este mes en el que se ha cumplido ya el plazo para la inscripción oficial de todos aquellos que han o que desean postular a los diferentes cargos de las elecciones del 5 de octubre, elecciones regionales y municipales. Bueno, y ya saben ustedes que en este programa se van a enterar acerca de las propuestas que tienen los diferentes candidatos que están postulando pues a las diferentes municipalidades a nivel de la gran provincia constitucional del Callao, al gobierno regional y también a los al cargo a los cargos de consejeros y regidores regionales. A lo largo de toda esta inscripción, como ya lo hemos comentado, se ha venido pues suscitando una serie de actos o de acontecimientos muy sui generis que no han sucedido en otras campañas electorales, ¿no? Candidatos que publicitaban un determinado partido o movimiento finalmente terminaban en otro. Candidatos que postulaban a la alcaldía, finalmente terminan como regidores, es decir, una serie de estos idas y venidas que finalmente han devenido pues en una lista oficial de candidatos que nosotros estaremos dando a conocer para que usted pueda tener cómo elegir la mejor opción, la opción que pueda gobernar de mejor manera la provincia constitucional del Callao. Bien, quiero contarles que la Marina de Guerra del Perú realizó un operativo de rescate en el mar del Callao para atender a un tripulante ucraniano herido que estaba en la motonave Green Glacier proveniente de la República de Malta, esto queda al sur de Italia. La señal de alarma fue emitida esta mañana y fue respondida con el despliegue de una patrullera oceánica San Martín. La aeronave de patrulla marítima Fokker F-60 y un helicóptero fueron al rescate del extranjero identificado como Iván Pasechi, de 26 años, de nacionalidad ucraniana, y bueno, pues fueron a su rescate. Bueno, alcaldes de Lima y Callao se presentarán ante la Comisión de Transportes del Congreso de la República. A la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso citó a los alcaldes de Lima, Susana Villarán, y del Callao, Juan Sotomayor, para que expliquen sobre el trabajo que realizan en el control de las unidades de transporte público que circulan en malas condiciones de seguridad. Las autoridades ediles además tendrán que informar sobre el control que realizan sobre los choferes que tienen una gran cantidad de papeletas pendientes. Bueno, y la ministra Ana Jara anuncia que este año capacitarán a 900 jóvenes chalacos. La ministra del Trabajo y Promoción del Empleo, Ana Jara, informó que durante este año se capacitarán a 900 jóvenes de bajos recursos de la provincia constitucional del Callao, de los cuales 270 estudian en el distrito de Ventanilla. Estas capacitaciones son gratuitas, pues su financiamiento corresponde en su totalidad al Programa Nacional Jóvenes a la Obra, el cual invertirá un monto ascendente a 1.170.000 nuevos soles, explicó durante una visita de inspección al Centro de Formación Empresarial José Antonio Encinas, ubicado en el distrito de Ventanilla. Bueno, y descubren a un catedrático que cobraba nada más y nada menos por hacer ingresar a la Universidad Mayor de San Marcos. Agentes de la Dirincri arrestaron en el Callao a un catedrático y a su esposa, a los que culparon de cobrar hasta 5.000 nuevos soles a jóvenes para hacerlos ingresar a la Universidad Nacional de San Marcos sin dar el examen de admisión. Alberto Vidal Ascón, de 55 años, conocido como el Profe, y Milagros Gutiérrez, de 30, conocida como Mili, tenían contacto con una mafia que hacía ingresar sin dar el examen de admisión a los muchachos, dijo un detective. Bueno, y en el aeropuerto de la República, en el primer aeropuerto internacional Jorge Chávez, enfermeras impidieron salida de autos de este importante aeropuerto. Las enfermeras de E-Salud, que están en huelga, tomaron la mañana de ayer el óvalo del aeropuerto Jorge Chávez, impidiendo el ingreso de vehículos al terminal aéreo. Por esta situación, los turistas tuvieron que ingresar a pie con sus maletas para no perder sus vuelos. La medida sorpresiva de unas 500 enfermeras empezó aproximadamente a las 10 de la mañana del último martes, cuando llegaron en varios ómnibus, bajaron en el óvalo y lo tomaron con sus pancartas y cintas de color turquesa. Cerraron el pase vehicular no solo al interior del aeropuerto, sino en la avenida Fawcett, que fue tomada en ambos sentidos. Bueno, estas fueron algunas noticias ocurridas hace algunas horas aquí en la provincia constitucional del Callao. Bien, amigos, nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Adolescentes, Charly Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Email.

un semáforo. Bueno, en realidad son más de un, es un juego de semáforos en una zona muy importante y de y sobre todo para el pase de los, no solamente de los vehículos, sino de los peatones. Es un cruce donde realmente pasan muchos carros, cualquier cantidad de carros de transporte público, carros de servicio o carros privados también. Y este lugar, todos los días el semáforo está malogrado. Ya prácticamente va a ser una semana que los semáforos están malogrados, inservibles, y por ahí transitan mototaxis, vehículos de servicio público, ¿no?, como las combi, los micros. Y es decir que es una zona bastante, bastante peligrosa, y no sabemos por qué se demoran tanto en arreglar un semáforo en un lugar tan importante y neurálgico como es esta zona. Esto es en la avenida Gambetta y está al lado, esto está al lado de una discoteca o la ex discoteca Punto de Quiebre, y también está a la altura de un grifo que está ahí en el tercer paradero de la urbanización naval. Así que esperamos pues que arreglen este semáforo que ya lleva varios días malogrados y que realmente se vuelve en horas puntas un lugar muy peligroso para los peatones sobre todo, y también para los transportistas. Así que no esperemos que ocurran accidentes que lamentar, para que recién las autoridades se pongan a trabajar en este tema. Sabemos que esta carretera todavía no ha sido entregada a la municipalidad en este caso, o a las autoridades respectivas, pero por lo menos tienen que prever todos estos problemas, porque, como reitero, no esperemos que ocurra un accidente de tránsito. ¡Claro que sí! Bien, ya estamos con nuestro primer invitado del día de hoy. Él viene justamente desde el distrito de Ventanilla y vamos a conversar sobre justamente esta campaña electoral. Esta campaña electoral que ya prácticamente dio su inicio, digamos, el inicio oficial de esta campaña. Esta campaña fue anunciada el 24 de enero de este año y el 7 de julio, hace algunos días, se cerraron ya definitivamente las inscripciones y bueno, ya tenemos candidatos oficiales. Por ejemplo, en Carmen de la Legua tenemos 16 candidatos, en La Perla tenemos 15 candidatos, en Bellavista tenemos 14 candidatos, en Ventanilla tenemos 15 candidatos, para la Municipalidad Provincial del Callao son 14 candidatos, para La Punta, el Distrito de La Punta, ahí son 6 candidatos, y para el Gobierno Regional se van 14 candidatos. ¿Qué les parece? Una fiesta de candidatos que están postulando a los diferentes cargos regionales y municipales. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de nuestro primer invitado. Él también es un candidato, justamente el candidato a la alcaldía de Ventanilla por el movimiento Por Ti Callao. Justamente en el entretiempo estábamos conversando acerca del presupuesto asignado para la Municipalidad de Ventanilla, que es uno de los presupuestos más grandes que tiene toda nuestra región Callao. En Ventanilla aproximadamente se mueven algo de 170 a 200 millones al año. Imagínense ustedes, 170 a 200 millones de soles al año se mueven en el distrito de Ventanilla. Y para conversar de ese tema, ya estamos con el doctor Vicente Sea Lazón. Él es abogado y es además candidato a la alcaldía de este populoso e importante distrito, Chalaco, por el movimiento Por Ti Callao, que lidera Pedro López Barrios. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, y buenos días a todos los amigos de Radio Chalaca, buenos días a todo el Callao y en especial a mi querido distrito de Ventanilla. Bueno, usted es uno de los 15 candidatos, para Ventanilla son 15, pues uno de los 15 candidatos que está tras el sillón de Omar Marcos Arteaga, que va a la reelección. Dos veces alcalde ya Omar Marcos, si quieren ser nuevamente elegido. Como todos recordaremos, Omar Marcos había anunciado siempre y en todo momento que ya no iba a postular por Ventanilla, que lo iba a hacer por el Callao. Inició una campaña, incluso una campaña significativa en diferentes distritos chalacos, pero finalmente, así es la política, está postulando a la reelección en Ventanilla. No la tiene fácil, pero los candidatos se la están haciendo fácil al alcalde de Ventanilla. De los temores más grandes del alcalde de Ventanilla es que se unan los ventanillenses y de alguna manera le quiten la posibilidad de ser nuevamente alcalde, ¿no? Pero sin embargo, han habido muchos intentos, bueno, en todo el Callao, ¿no?, de unidad y todo, pero creo que la realidad está diciendo que no se logró la ansiada unidad ni en Ventanilla ni en ningún distrito chalaco, y por eso hay una gran cantidad de candidatos, lo cual le favorece al alcalde Omar Marcos, quien tiene una votación sólida como Movimiento Chimpún Callao, uno de los más fuertes pues en toda la provincia. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve con 15 candidatos en Ventanilla? ¿Cree que será usted el próximo alcalde? Estoy seguro que sí. Le explico lo siguiente. En Ventanilla, creo que al igual que en muchos distritos de nuestro querido Callao, usted lo ha hecho bien claro, se ha buscado la unión a través de organizaciones. Saludo en sí la iniciativa de muchos líderes que han buscado que se haga realidad esta unión. No se ha dado porque nadie quiere deponer de alguna manera su candidatura, en primer lugar. En segundo lugar, en Ventanilla en particular, que es el distrito por el cual yo estoy candidateando, hemos podido apreciar que gran parte de los hoy líderes y candidatos han sido parte de la gestión de Omar Marcos, o han sido funcionarios, o en campañas anteriores han negociado votos, los han apoyado de alguna manera en marchas, inclusive, bueno, en el Facebook hay una foto de un candidato que cuando Omar Marcos anunció que iba a ser candidato a la provincia, también lo acompañó pues en Carmen de la Legua en una marcha. Está en el Facebook el nombre de ese candidato, ¿no? ¿Se está refiriendo a Daniel Leca? Bueno, estaba Leca y su candidato a Ventanilla, ¿no? Por eso es que yo le digo que de toda la, digamos, el contingente, podemos decir así, de candidatos que hay en Ventanilla, mi persona, de manera muy particular, jamás ha tenido nada que ver con la línea de estos señores que están en gestión. Jamás hemos tenido un trabajo dependiente de ellos, pero sí hemos aportado de alguna manera, como le expliqué al inicio en interno, yo soy presidente de la Asociación de Pymes y Mipes, Apelima Perú, filial Ventanilla, y hemos tenido una serie de trabajos en pro del apoyo de las pymes y mipes, pero la municipalidad de Ventanilla en cierta forma no le daba pues asidero, no le daba opción a los trabajos que se presentaban. Usted ha sido representante de las microempresas de Ventanilla. Sí. ¿Y qué ha hecho por las microempresas de Ventanilla? Bueno, con las pymes y mipes nosotros hemos estado trabajando. ¿Cuál es su logro más importante en ese sentido? Nosotros hemos estado pues trabajando con algunos empresarios, en capacitarlos, en asesorarlos en temas de innovación empresarial. Por ejemplo, nosotros en Apelima Perú realizamos congresos anuales, de los cuales tengo el placer de ser ponente en los 4 congresos que han antecedido. En esta oportunidad vamos a tener el 5º congreso, que se va a realizar el 15 de agosto, ¿no? De 8 a 10 de la mañana. ¿Y eso en qué favorece a los microempresarios de Ventanilla? Le favorece en el siguiente sentido, en el que el empresario tiene que entender que para ser competitivo tiene que innovar, tiene que estar capacitado y tiene que estar orientado a poder competir en el mercado local, y si es que se hacen las organizaciones correspondientes, poder ir a exportar y crecer, que es uno de los puntos que vamos a tratar nosotros en nuestro plan de trabajo. Es una lástima que en el gobierno actual de Ventanilla, el gobierno local, no se le preste la debida atención a la Gerencia de Apoyo al Desarrollo Empresarial, por ejemplo. En Ventanilla tenemos... ¿Y usted, si llega a ser alcalde, cómo apoyaría a los microempresarios? ¿Le explico? ¿Les daría charlas? Le explico. Dígame. En principio, como conocedor de este tema y teniendo en cuenta que en el Perú el 95% del Producto Bruto Interno lo mueven las pymes y mipes, en tal sentido nosotros tenemos que darle prioridad a las pymes y mipes con la finalidad de que sean generadoras de puestos de trabajo, generadoras de bolsas de trabajo. ¿Cómo se puede hacer esto? Empoderando a la gerencia de apoyo al desarrollo empresarial, una gerencia abandonada prácticamente en Ventanilla, a fin de que ellos puedan capacitar, puedan apoyar con control de calidad, puedan fiscalizar, buscarles mercados a los productos que produzcan, valga la redundancia, a los empresarios, ¿no? Firmar convenios con instituciones y organizaciones a fin que puedan adquirir los productos que fabriquen estos empresarios. Si es que yo empodero a los empresarios de las pymes y mipes en Ventanilla, voy a conseguir que ellos necesiten más mano de obra y a su vez se incrementen los puestos de trabajo, que es lo que carece gran cantidad de los distritos de nuestro querido Callao y es más, pues, mi querido Ventanilla, ¿no? Bueno, creo que para lograr ser alcalde hay que practicar mínimamente un liderazgo, ¿no? Así es. Usted me dice que es representante de las pymes en Ventanilla. Bueno, la verdad, para serle muy sincero, yo soy de Ventanilla y nunca he escuchado esto, ¿no? Correcto. Pero, ¿usted tiene alguna agrupación? ¿Usted podría decir que agrupa alguna cantidad de mipes en Ventanilla? Sí. Porque, por ejemplo, en Ventanilla, si algo sucede en Ventanilla, es que todo el mundo está disperso. No hay organizaciones fuertes. Correcto. ¿No? Y eso es lo más triste y eso es, digamos, al final, lo que hace que no funcionen bien las cosas, porque si hubiera una buena organización, obviamente harían respetar sus derechos, etc, etc, etc. Le explico. Por ejemplo, existe la Cámara de Comercio de Ventanilla, que era simplemente una persona X que la puso. Saludo a la bandera. Exactamente. Usted sabe. Entonces, esos saludos a la bandera es lo que no queremos. Correcto. Por eso le pregunto, ¿usted tiene alguna organización de MIPES y qué han hecho con ellos? ¿Cuál es su logro nosotros, en ese sentido? Por eso le explico. Nosotros, aparte de los cursos. Nosotros, a la fecha, lo que hemos estado realizando son acciones de defensa ante los empresarios. En primer lugar, yo quiero aclararle que para nosotros, toda persona que mueva un negocio es un empresario, ¿correcto? Para nosotros no existe el microempresario ni el pequeño empresario. Es un empresario de una pequeña empresa o una microempresa. Le voy a dar un ejemplo. Cuando la municipalidad de Ventanilla hizo una campaña hace como el año pasado, creo así, para poner una serie de multas, porque antes de poner las multas, primero hay que educar al contribuyente, hay que educar y apoyar al empresario. Pusieron una serie de multas, por ejemplo, en el mercado había Pachacuti. Lo sé porque nosotros, hemos tocado esa información. Claro, sí, sí. Ya. Y entonces, en ese sentido, yo me presenté, me llevaron un grupo de empresarios para representarlos a ellos como abogado, fui como profesional y representante de las pymes y mipes, ¿no? Lo que hemos estado haciendo son defensas a los empresarios que nos han pedido el apoyo en ese sentido. ¿Por qué? Porque sencillamente en Ventanilla todavía falta pues concientizar a los empresarios, porque todos tienen dudas. Como en muchos sitios, nadie cree en las instituciones en cierta forma, ¿no? Entonces hay que apoyarlos, hay que mostrarles con hechos digamos el apoyo que se les da para poder pues tener con la confianza que tienen ellos en ese sentido. Bien, estamos con Vicente Sea Lazón. Lazón, él es candidato a la alcaldía de Ventanilla por el movimiento Por Ti Callao, que lidera pues Pedro López Barrios, ¿no? Bueno, ¿y quiénes son sus otros candidatos para regidores? Bueno, en mi lista está el señor William Santa María Valdera, que él ha sido dos veces candidato a la alcaldía del hoy distrito de Mi Perú, pero bueno, él fue candidato cuando era centro poblado. El señor William Santa María ha sido candidato al Congreso de la República también. Tiene mucha experiencia en ser candidato. Ahora también se va a quedar seguro como candidato. No creo. Más experiencia en su currículum. No creo. Siendo, ya es tiempo que le toque. Siendo el número uno, tiene bastantes posibilidades, como usted sabe. Tenemos al señor Marco Antonio Vázquez, que es un próspero empresario en Ventanilla. ¿Marco Antonio Vázquez quién? El Antonio, no, no es el locutor, ¿eh? Es un homónimo. Marco Antonio Vázquez, sí, otro, es, él es, por eso aclarando el tema. Aclarando. Es un empresario en tema de reciclaje, no en Ventanilla. Ah, ya. En la zona comercial, zona industrial de Ventanilla. Tenemos al señor Gilberto Medrano Oxas, quien es un marino en retiro también, es vecino de Ventanilla, de la ciudad Satélite, es profesional en el área de sistemas, también tiene especialización en derecho municipal. Tenemos al el joven, la juventud, hay que darle oportunidad también, el joven Dari Cabrera Atoche, quien es de la ex zona comercial, también él es estudiante, estudia en la Universidad Los Ángeles y en la Universidad San Marcos, ha estado estudiando filosofía, ¿no? Y también ha estado estudiando lógica, creo. Uh-huh. Tiene dos carreras el muchacho, empeñoso, y está trabajando en este sentido, pues, por el desarrollo de Ventanilla y por darle una oportunidad a la juventud, ¿no? Uh-huh. En nuestro distrito. Muy bien, muy bien. Bueno, finalmente, ¿cuál sería su propuesta para que la delincuencia no siga y la inseguridad ciudadana pues no siga como está creciendo cada día más en el populoso distrito de Ventanilla? Yo le voy a decir una cosa en base a una experiencia que he tenido, sí. Bueno, es largo explicarles, pero se lo voy a tratar de resumir. En Ventanilla y en todos los distritos existe lo que se llama el CODISEC, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, quien es el presidente, según ley, es el alcalde de todos los distritos. En Ventanilla, como en los distritos que he asesorado, 8 distritos a gobernadores, he podido apreciar que los alcaldes no asumen ese rol, esa función, y le tiran la pelota al gobierno central. El alcalde es el cabeza de ver el tema de seguridad ciudadana. ¿Por qué tenemos inseguridad en los distritos? Te explico. En los distritos tenemos inseguridad porque tenemos muchos jóvenes en las calles, muchos desocupados. Si nosotros generamos bolsa de trabajo, llevamos universidades, institutos técnicos a Ventanilla, en este caso, vamos a tener chicos estudiando, jóvenes trabajando, a los padres cerca de su casa trabajando, de tal manera que los jóvenes ya no van a estar pues en las pandillas sin inseguridad. Tenemos jóvenes en construcción civil que está tan satanizada, tenemos ahí jóvenes que son administradores, mecánicos, chef, barman, etcétera, que con ilusión han buscado tener una profesión y sencillamente no pueden desempeñarla por falta de oportunidades. Nosotros queremos que Ventanilla sea una ciudad modelo. Ventanilla lo puede ser, porque como bien ha dicho al inicio de nuestra conversación, nosotros en Ventanilla se mueve casi 200 millones, ¿no?, de soles al año. Y Ventanilla ha llegado a ser el tercer distrito con mayor presupuesto de toda la República. Por eso es que merece un desarrollo, merece un cambio con desarrollo. ¿Cómo se puede, digamos, no, he podido ver los planes de seguridad ciudadana de la municipalidad y todo es prevención, todo es prevención, todo es prevención, y dice educar, educar, dice enseñar, pero ¿cómo le damos la oportunidad a esos jóvenes para que lo que han aprendido lo ejerzan, generando bolsas de trabajo en ese sentido, ¿no? Ventanilla necesita, pues, parques zonales. Lastimosamente, el terreno de nuestros parques han sido vendidos, porque empoderando a la familia también hay que darle recreación. Hay que generar que exista ese núcleo familiar y que crezca cada día. Nosotros, con el gobierno regional, el gobierno provincial, trabajando de la mano, queremos en Portí Callao empoderar a la familia, sacar adelante y conseguir el desarrollo que Ventanilla necesita. Yo me encantaría de repente extenderme para poder hablarles de todo nuestro tema de plan de trabajo. Ventanilla no es posible, ustedes de Ventanilla, no es posible que en Ventanilla tengamos un hospital que no puede atender emergencias. En experiencia propia le digo, soy abuelo, mi nieto nació en Ventanilla y mi hija en su embarazo ha tenido 3 amenazas de aborto. Y como tal, hemos tenido que evacuarla acá al Carrión. En ese trayecto, 45 minutos, me puse a pensar cuántos niños habrán muerto en ese trayecto. Esta es una realidad que se da en Pachacute, en todo. Justo estaba conversando con el doctor, el médico, que de ahí lo van a entrevistar, y tratábamos ese tema. En Ventanilla, ahorita en Pachacute, tenemos nosotros el tema de las enfermedades respiratorias. ¿Cómo podemos solucionarlo? Haciendo todo un programa de sembrío de árboles, de tal manera que ellos puedan absorber la humedad y que les puedan servir de sombra, etcétera. Cambiar

Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Chalaca.com. Julio, mes de la patria. ¡Arriba Perú! Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Diez de la mañana y cuarenta y dos. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. No se olviden que pueden llamarnos al 453-1654, teléfono de cabina 453-1654, para poder realizar alguna consulta, para contarnos alguna denuncia. Claro que sí. Para también de repente dar su opinión o contarnos lo que viene sucediendo en algún punto de la gran provincia del Callao. Bueno, estamos ahora con nuestro siguiente invitado. Él viene directamente desde el cono norte del populoso distrito ventaniense, Ventanilla, y vamos a conversar con él, ya que es director del Hospital Chalaco 3. Esto queda en el cono norte, como digo, del distrito de Ventanilla, y bueno, hablaremos de salud con él. Y muchas gracias por estar con nosotros al doctor William Abregu Castro. Muy buenos días. Julio, buenos días. ¿No? Quiero en esta oportunidad agradecer por esta invitación a su radio Chalaca, ¿no? Que va a ser posible conocer un poco más, ¿no?, de los servicios de nuestro hospital. Bueno, el cono norte de Ventanilla es un sitio que se ha venido desarrollando, pero hay que decirlo, pues es un sitio que de alguna manera todavía existen, digamos, lo que se denomina bolsones de pobreza. Hay muchos asentamientos humanos por esa zona, pero en los últimos años se ha venido desarrollando bastante, ¿no? Hay sitios muy bonitos que comenzaron como asentamientos humanos, pero ahora ya no parecen tales, ahora parecen urbanizaciones. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Sin embargo, tienen un Hospital Chalaco. ¿Y eso es bueno o es malo? A ver, cuéntenos. El Hospital Chalaco, ¿no?, para cada poblador, ¿no?, yo creo que es una alternativa, ¿no?, para poder asegurar la salud, ¿no?, que si nosotros tenemos un hospital de esta envergadura, podemos, ¿no?, confiar prácticamente en prolongar nuestra calidad de vida, ¿no?, y hace pues la factibilidad que nosotros pues a más de o a tan solo 10 minutos podemos tener más de 27 especialidades. Ajá, eso, por eso le preguntaba si es bueno o es malo, porque queremos saber si es una posta, un hospital, es chico, es grande. ¿Qué especialidades se brindan en este hospital? Actualmente, ¿no?, el 2011, el gobierno regional hace la transferencia al gobierno local, a la municipalidad distrital de Ventanilla. En ese entonces, pues, ¿no?, el hospital contaba con 10 especialidades. Actualmente tenemos, como mencioné, más de 27 especialidades. tenemos cardiología, tenemos ginecología, oftalmología, gastroenterología, tenemos otorrino, dermatología, neurología, ¿no? También tenemos odontologías y demás, ¿no? Uh-huh. Especialidades. Bueno, y digamos, ¿cuál es el área que ocupa este hospital? El hospital tiene aproximadamente 2.000 metros cuadrados, ¿no? Uh-huh. Que tiene más de 38 ambientes. Y eso hace, pues, ¿no? Que el hospital sea acogedor, que tenga áreas de esperas muy amplias, ¿no? Actualmente, ¿no? Estamos teniendo también ya en esta gestión, ¿no? Que el Hospital Chalaco 3 va a tener un densitómetro y un mamógrafo. Actualmente ya lo contamos, estamos en pruebas y a partir de la otra semana estaremos ofreciendo, bueno, ¿no? Un densitómetro. ¿Cómo se llama? Densitómetro. Densitómetro y un mamógrafo. Bueno, el mamógrafo ya sabemos que es para la detección del cáncer de mamas, ¿no? Y el densitómetro. El densitómetro es un equipo que nos ayuda para descartar, ¿no? La osteoporosis. Ah, osteoporosis, ¿no? Vaya, qué bueno. O sea, digamos que ustedes están un poco construyendo un centro de diagnóstico. Así es. Entonces, ¿Cuál es la especialidad que la gente más, el servicio que ustedes brindan más recurrente? Que la gente de repente por la estación o de repente por los accidentes. ¿Cuál es el consultorio que más está con pacientes? Actualmente, ¿no? La especialidad, ¿no? Que ha subido en estos últimos meses ha sido oftalmología. Hemos tenido, pues, el mes pasado una campaña, ¿no? De pterigio a 250 soles. ¿De pterigio? ¿Qué es eso? Son carnosidades conocidas, ¿no? Por el por el usuario normal de esa zona. Eso ha hecho posible, ¿no? Que esté incluido los materiales, o sea, los insumos. Los han operado, sala, el ojo, digamos. Sala de, ¿no?, cirugía, así es. Oftalmología, actualmente no se está incorporando otros equipos, ¿no? Que va a ser un centro especializado de oftalmología en el Chalaco 3. Eso va a facilitar, ¿no? Que muchos usuarios, no solo de Ventanilla del Callao, sino también el Hospital Chalaco 3, ¿no? Brinda, pues, atención a los distritos vecinos, ¿no? Como Ancón. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es el campo de acción que tiene el Hospital Chalaco 3? O sea, ¿hasta dónde llega? ¿A quiénes cubre? El Hospital Chalaco 3, pues, tiene por clientes objetivos, así, ¿no? Al distrito de Ancón, Puente Piedra, Zapayal, ¿no? Ventanilla, Pachacútec, sobre todo, son nuestros usuarios, ¿no? Y también el Norte Chico, uh-huh. Ancón, Huacho, ¿no? ¿Tienen ustedes una sala de emergencia, me imagino, también? Tenemos una sala de urgencia, ¿no? ¿Que no es lo mismo que emergencia? No es lo mismo que urgencia. Ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Nosotros, de todas maneras, ¿no? La emergencia tiene que tener un ambiente, ¿no?, mucho más amplio, ¿no? Y tiene que ver con patologías que directamente comprometen la vida. Entonces, ¿no? Nosotros actualmente contamos con dos ambulancias, la Municipalidad Distrital de Ventanilla, y nuestras urgencias, ¿no?, derivan, ¿no?, a las emergencias de los hospitales más cercanos, como en este caso al Hospital de Ventanilla y también al Hospital de Puente Piedra. Ajá, muy bien. Bueno, pues estamos conversando con el doctor William Abreu Castro. Él es director del Hospital Chalaco 3 ¿qué población, cuántos pacientes al día atienden ustedes? Actualmente nosotros estamos atendiendo más de 700 pacientes al día en el Hospital Chalaco 3, ¿no? Eso es, pues, nuestra estadística menciona que más de 126 mil atenciones entre los dos hospitales, ¿no?, en estos primeros 6 meses. Uh-huh. Entonces, estos últimos años, ¿no?, ha traído mucha confianza en nuestro hospital y los usuarios, pues, prácticamente han depositado, ¿no?, su confianza en nuestros médicos de gran trayectoria. Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es el horario? ¿Y cuáles son los precios que se cobran? ¿Son precios, digamos, igual que el centro de salud? ¿Cómo es la cosa? Los precios son muy módicos, ¿no? Tenemos precios de 5 soles 50, ¿no? Entre medicina general, pediatría, CRED, entre otros, ¿no? Y los de especialidad a 7 soles. Es un precio muy accesible a todos los usuarios, ¿no? Y han visto, ¿no?, que toda la atención recibida no tiene comparación con el precio. Se maneja también bastantes casos sociales para los pacientes de escasos recursos económicos. ¿Y en qué horario trabajan ustedes? El horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y de 8 de la mañana a 1 de la tarde los días sábados. Ajá, de lunes a sábado, entonces. Bueno, y me estaban contando de que últimamente han hecho una importante adquisición para los usuarios, para los pacientes de esta zona importante de Ventanilla, como es el Cono Norte. Cuéntenos. Nuestro último equipo, ¿no?, que se ha adquirido es el tomógrafo multicorte, ¿no?, que se encuentra en el Hospital Chalaco 2, ¿no? Los pacientes que llegan al Chalaco 3 son derivados al Chalaco 2. ¿Dónde queda el Chalaco 2? ¿En la Ciudad del Deporte, me parece? En la avenida Néstor Gambetta, kilómetro 18.5, en el sector B de Ciudad de Deporte. Ajá, frente a la urbanización naval, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, como les mencionaba, ¿no?, el tomógrafo es un tomógrafo espiral multicorte que te da, pues, una imagen de 12 a 16 cortes, ¿no? La ventaja, ¿no?, y la bondad de esto es que, ¿no?, hace reconstrucciones en 3D, ¿no? Podemos hacer también tomografías, ¿no?, sin contraste y con contraste. Actualmente también, ¿no?, se está haciendo los UroTEMS y no solo estamos evocándonos, ¿no?, con los problemas, ¿no?, a nivel neurológico, como hemos visto y hemos tenido bastante acogida también para el descarte de aneurismas. Ajá. Bueno, y este tomógrafo, que es muy importante para diagnosticar algún tipo de lesión o enfermedad en el ser humano, tiene ¿qué costos tiene? ¿Es una tecnología cara, cómoda? ¿Cómo está la cosa ahí? Los costos son muy módicos al alcance de la población. Tenemos costos desde 180 soles, ¿no?, en comparación de otros clínicas o hospitales que ofrecen, pues, a precios mucho más altos. Desde 180 soles, entonces, tienen ustedes allí un precio bastante, bastante asequible para la población, ¿no? Bueno, queremos agradecerle a el doctor William Abregú Castro, director del Hospital Chalaco 3, quien ha estado con nosotros esperando, pues, que el hospital siga creciendo para el bienestar de toda esta población del Cono Norte, del Callao, del Cono Norte de Ventanilla. Muchas gracias y sus palabras finales, seguramente invitando a los vecinos a visitarlos. Muchas gracias, Tulio. En esta oportunidad quiero invitar a toda la población, ¿no?, para que pueda conocer nuestras instalaciones y también, ¿no?, informar que actualmente, a partir, ¿no?, de esta quincena, vamos a lanzar una campaña de cirugía con láser, ¿no?, o para solucionar las cataratas de todos nuestros usuarios que padecen de esta enfermedad. Nosotros nos encontramos, ¿no?, en Panamericana Norte, kilómetro 36.5, en la urbanización Vía Los Reyes. Ajá, Vía Los Reyes, ¿no? Bueno, están desarrollando bastante el tema visual, el tema del, ¿cómo se llama? Oftalmología, ¿no? Así es. Con diferentes, acá tenemos a un compañero que está mal del ojo. Bueno, amigos, nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Pausa y regresamos. Chalaca.com. Julio, mes de la patria. ¡Arriba Perú! Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Amen.

Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, como ustedes ya saben, el día 7 de julio se terminó el plazo para la inscripción oficial de los candidatos a la alcaldía, a las diferentes alcaldías y también al gobierno regional. Y en realidad son muchos de los candidatos que las personas que desean pues ocupar estos importantes cargos en la política chalaca. Por ejemplo, en Carmen de la Legua, como ya ustedes lo saben, hay 16 candidatos. En La Perla hay 15 candidatos. En Bellavista hay 14 candidatos. En Ventanilla hay 15 candidatos. En El Callao, cercado en la provincia constitucional, detrás del puesto de Juan Sotomayor, hay 14 candidatos, bueno, 13 con el 14. En La Punta hay 6 candidatos. En el gobierno regional son 14 candidatos, incluido a Félix Moreno Caballero. Y bueno, es una gran cantidad de postulantes que intentan pues llegar al sillón municipal y al sillón también del gobierno regional del Callao. Como ya les dije, la mayoría está yendo a la reelección, algunos a la reelección, como es el caso del distrito de Ventanilla. Y para hablar de ese tema, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Él es actualmente regidor de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, regidor de oposición, y su nombre es César Pérez. Muy buenos días, ¿cómo estás, César? Hola, Tulio, ¿cómo estás? Muy buenos días y a todos los radioyentes del Callao y sobre todo de Ventanilla. Gracias por invitarme a tu programa, que cada día va mejor, te felicito. Así es el Callao, aquí en Radio Chalaca. Te felicito porque este programa está siendo una sintonía y un rating importante dentro de la esfera política y nacional de nuestro querido Callao. Bueno, tú sabes, César, que en Ventanilla y en el Callao, los medios de comunicación masivos, digamos, ¿no? Porque hay muchas revistas que salen una vez al mes y a veces no salen. No existen canales de comunicación masivos, ¿no? Por ejemplo, en el Callao no existen radios. Hay un vacío en ese tema. Y en Ventanilla igual. En Ventanilla existe, tú sabes que hay una radio cuyo propietario ahora es parte de una lista. ¿No? En la política, digamos, y no puede ser juez y parte, ¿no? O sea, como que pierdes la independencia. Y en ese sentido, una alternativa para todo esto, para esta problemática, es justamente la radio, el internet, ¿no? Ahora las redes sociales se están masificando y de alguna manera esta radio la puedes escuchar hasta desde tu celular, sin ningún problema. En ese sentido, esperamos pues que el distrito de Ventanilla, todos los demás distritos y la provincia constitucional apunten a tener medios de comunicación que puedan, de alguna manera, no hay ningún canal acá, tú sabes, no hay ni una radio en FM en el Callao. Yo creo que las autoridades tienen también que promover la inversión privada en telecomunicaciones en nuestra querida provincia. Y espero que sea una de las prioridades en esta nueva gestión que ya se avecina dentro de todo el Callao y sus distritos. Claro, y hay cuestiones técnicas ahí, te informo, te digo, ¿no? Para que nuestros oyentes también sepan, ¿por qué no existe una radio chalaca en el Callao? No existe porque las señales electromagnéticas se vendían antes y se otorgaban, perdón, se licitaban para Lima y Callao, ¿me entiendes? Por eso es que las grandes emisoras como Radio Mar, etcétera, etcétera, tú las escuchas en Lima y Callao. Entonces no existen señales disponibles para el Callao, porque ya han sido compradas de Lima y Callao. Ahora, como con este tema de la regionalización, debería haber un reordenamiento para que podamos tener libres, disponibles, señales que puedan ser adquiridas por cualquier empresario de las comunicaciones, digamos, ¿no? Es por eso que no existe ni un canal y tampoco existe una radio, porque ya no existen señales libres, ¿me entiendes? Todas han sido licitadas, ya no hay. Mi querido Tulio, siempre las normas son replanteables. Ah, lógico, por eso te decía, ¿no? Por eso te decía. Se puede mejorar siempre y cuando el objetivo sea bueno. Por supuesto. Hay que invocar a nuestro amigo y congresista Pedro Espadaro para que él desde el Congreso pueda ver qué normatividad se tiene que cambiar a fin de que Callao pueda tener independencia en las telecomunicaciones. Eso sería importante. Sería importante, ¿no? Bueno, pero en el distrito de Ventanilla también pasa casi lo mismo, ¿verdad? Pero es uno de los distritos de repente privilegiados en ese sentido, porque es el único que tiene tres señales de radio en FM, te cuento. Una que está dedicada al tema religioso y no es comercial. Otra que no la usan, ahí la he visto, digamos. Y otra que es radio satélite, tú sabes, ¿no? Y en tema político hay que señalar que el dueño pues está de alguna manera postulando en una de las listas, ¿no? Entonces sí, me imagino que ahí no va a haber un poco de independencia, ¿no? Pero por lo menos es el distrito que tiene por lo menos emisoras en FM, emisoras locales, por cierto. Pero no hay otro distrito chalaco que las tenga. Yo espero que la independencia que me ha demostrado el señor Guanay se siga dando a lo largo de esta campaña electoral, ya muy corta. Pero él ha mostrado independencia anterior y espero que ahora ese sentimiento de objetividad respecto a la prensa independiente del distrito de Ventanilla pueda seguir dándose. Es lo que yo espero, por lo menos, que se dé. Yo también. Bueno, pues, bueno, el candidato César Pérez estuvo inicialmente, digamos, anunciando su candidatura a la alcaldía y finalmente... la política pues es como, no hay lógica, ¿no? Es como el fútbol, uno nunca sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Bueno, sí, yo contaba y cuento con un gran respaldo popular dentro del distrito. Lamentablemente, por situaciones ajenas a mi persona y de un grupo de alta dirigencia nacional, no fue tomada en cuenta esta candidatura, pero yo creo que es hora de dar un paso adelante y sin mirar atrás. Y dentro de ese paso adelante, ya hace unos días, hemos decidido darle el total respaldo a la candidatura de Alberto Paredes por Mar Callao. Alberto Paredes tuvo la gentileza en un primer momento de acompañarme como teniente alcalde en la lista que yo presidía. Y ahora que la cosa se ha virado y es Alberto la persona que tenemos que acompañar, yo he decidido también tomar su invitación y acompañarlo como su teniente alcalde o primer regidor. Yo creo que Alberto es una persona que muestra honestidad, que muestra civismo, capacidad y experiencia para poder gobernar los destinos de Ventanilla. Y desde esta humilde tribuna que represento, y desde las personas que me apoyan, y los vecinos de Ventanilla que creyeron en mí como candidato a la alcaldía, yo les pido que si creían en mí como candidato a la alcaldía, hoy crean en la coalición entre Alberto Paredes y César Pérez, una coalición de lucha, una coalición democrática que buscará darle a Ventanilla un trabajo de experiencia y juventud, de capacidad y honestidad. Yo creo que juntos, por Ventanilla, vamos a poder lograr que nuestro distrito realmente despegue y que hayan las obras en los sectores más pobres del distrito, que es donde están muy pendientes, como en los Pachacute, como en el mismo ingreso de Mi Perú y toda la margen derecha. Zonas pendientes de ser trabajadas, zonas que han sido abandonadas y que tenemos que inmediatamente poner manos a la obra para salir adelante. El alcalde actual, Omar Marcos, y candidato además, ha tenido dos periodos municipales. ¿Cuál es tu opinión acerca del trabajo que ha realizado Omar Marcos en Ventanilla? Y tú, que has sido aparte regidor, ¿no? Regidor. Soy regidor. Eres regidor, obviamente. Como regidor de oposición, yo he tenido muchos cuestionamientos a algunas situaciones que se dan dentro de la municipalidad, pero siempre con una oposición constructiva, tratando de dar mi experiencia en favor de que las decisiones que tomaba el Consejo sean las mejores decisiones. Jamás en una oposición destructiva o de oponer, decir no por decir no. Yo creo que Omar Marcos ya tuvo su oportunidad. Ha hecho lo mejor o lo peor que ha podido, pero ya tuvo su oportunidad. Yo creo que en las democracias las autoridades deben variar. Las autoridades tienen que ser elegidas por voluntad del pueblo. Y si el pueblo en esta ocasión decide ya no más Omar Marcos, entonces Esta es la nueva ventanilla, una ventanilla que buscará que sus autoridades se preocupen más por el que menos tiene, se preocupen más por el que realmente necesita, que encuentre dentro de sus vecinos la necesidad de darles seguridad ciudadana, que Ventanilla se ha perdido. Tú recordarás, Tulio, como vecino de Ventanilla que eres también, que no hace ni 8 años atrás, que casualmente son los mismos 8 años que el actual alcalde tiene en ejercicio, uno podía caminar a cualquier día de la noche o del día por cualquier sector del distrito y no pasaba absolutamente nada. Solamente eran los saludos entre vecinos de buenos días y buenas noches, pero era un distrito seguro. Hoy, lamentablemente, cualquier joven que venga a estudiar desde Lima o de trabajar desde Lima es víctima de asaltos, de robos, y ni siquiera queda en esos asaltos o robos, sino queda en fuertes contusiones y lesiones y hasta en asesinatos. Hay asesinatos y sicariatos en el distrito por todos lados. No hace ni 2 meses a un joven en mi Perú lo mataron con 17 balazos. Y en Angamos eso es una cuestión de todas las semanas. Entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando? ¿De qué intervención de la municipalidad para darle tranquilidad a los vecinos de Ventanilla estamos hablando? Yo creo que es hora de poner un coto. Es hora de trabajar inmediatamente, de invertir. No en campañas provinciales, sino invertir en seguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla. Bueno, una cosa importante, tú has sido, eres regidor de la Municipalidad Distrital de Ventanilla y bueno, ¿uno no puede hacer nada como regidor? O sea, Ventanilla tiene uno de los presupuestos más grandes de toda su historia. De toda su historia es el presupuesto más grande que tiene ahorita, que maneja Omar Marcos, ¿no? Y del Callao es uno de los presupuestos también bastante grandes a nivel de toda la provincia. Y yo me pregunto, eso que tú dices es totalmente cierto, ¿no? La inseguridad ciudadana está por los pisos. Pero con todo ese dinero y teniendo regidores como César Pérez, no se puede hacer nada. Me refiero, ¿cuál es su labor, la labor de un regidor para poder solucionar y apoyar, digamos, que estos dineros sean direccionados, por ejemplo, de mejor manera en el tema de la seguridad ciudadana? La labor de los regidores es una labor legislativa y fiscalizadora. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente si no eres regidor que está junto con el alcalde, tienes una labor de comparsa, lamentablemente. No tienes opción de decidir ningún gasto, porque los regidores no deciden gastos. Claro. Los regidores no ejecutan las acciones. Los regidores, es más, la Ley Orgánica de Municipalidades prohíbe que los regidores se metan en temas administrativos bajo causal de vacancia. Pero pueden presentar algún proyecto, alguna ordenanza, un proyecto de ordenanza, ¿no? Que pueda ayudar al tema de la seguridad ciudadana. Yo creo que en el tema de la seguridad ciudadana en Ventanilla no es tema de ordenanzas ni es tema de acciones legales. Hay que tomar las acciones físicas, claras y contundentes. Acciones económicas que permitan invertir más en tecnología, en cámaras, invertir más en centros de auxilio rápido, invertir más en vehículos, no solamente para que puedan dormir los serenos, sino también para que puedan hacer intervenciones rápidas, invertir más en equipamiento. Invertir. Bueno, yo no creo que en realidad sea un tema de inversión solamente, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? Si vamos a tener serenos que se duermen dentro de los carros, ¿no? Se trata de invertir, pero de que haya alguien capaz que pueda manejar esa inversión. Porque en Ventanilla hay una flota envidiable de carros de serenazgo, de motos, tienen perros, etcétera, etcétera. Sin embargo, la seguridad ciudadana está como tú sabes. Nosotros propusimos un plan de trabajo. ¿Cuánto es la inversión? ¿Tú pues, tienes ese dato? ¿Cuánto es la inversión en seguridad ciudadana en Ventanilla? No tengo el dato aquí, ya. Pero te prometo para una próxima visita que te haga darte los datos económicos exactos. Pero lamentablemente nosotros, el tema de lo que los serenos se duermen, que los serenos se olvidan o están coludidos con la delincuencia, es un tema muy cotidiano dentro de nuestro distrito. Nosotros lo que propusimos es que dentro de estos vehículos y dentro de los módulos de seguridad estén permanentemente vecinos supervisores, dirigentes de los mismos pueblos interesados en poder sacar adelante a su población y que estén verificando el trabajo de estos serenos dentro de las camionetas. Me parece dentro una de las muy móviles, buena idea. Porque el vecino no se va a dejar corromper. Claro. Porque el vecino quiere la tranquilidad para su barrio, para su casa, para sus hijos, para su familia. Entonces, nosotros propusimos ese plan y estoy seguro que Alberto Paredes va a saber asimilarlo dentro de esta unión que tenemos ahora para presentarnos a la alcaldía y poder sumar ese proyecto. Por eso te digo que es importante invertir, porque el sereno solo, con el policía a veces, los dos se hacen de la vista gorda porque no quieren meterse en problemas, pero el problema se lo come el vecino. Así es. Pero si el vecino está ahí, si el vecino es parte de este trabajo, el vecino va a supervisar y va a ser los ojos y oídos de la alcaldía, los ojos y oídos de los regidores, para votar inmediatamente de su trabajo aquellos serenos que incumplan con su labor. Uh-huh. Ellos, no hay mejor supervisor que el mismo vecino, que es el directamente beneficiado del trabajo de estos serenos. ¿Qué opinión tienes que en Ventanilla existan 15 candidatos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Eso políticamente le favorece a alguien? Políticamente le favorece al actual alcalde porque divide a la oposición. Pero yo creo que nuestros vecinos ya están cansados de que los sorprendan de esta manera. De que traten de... Es como decía Maquiavelo, divide y reinarás. Dale pan y dale circo, no le des educación. Parece que ese libro, que tiene más de 5 siglos por lo menos, fue el manual que se utiliza en Ventanilla para gobernar. Pero acá los vecinos tendrán que tomar su decisión. Ventanilla ya no es un pueblo abandonado, ya no es una población que se deje llevar simplemente por el pescado, el camote o la cebolla que se reparta. Ventanilla es una población que sabrá tomar su decisión y que verá en un candidato que ha sido 5 veces o 4 veces candidato como Alberto Paredes, que es una persona intachable, es una persona moralmente a uno, y en un joven regidor con experiencia municipal de más de 12 años como yo, con capacidad, con estudios importantes dentro del tema de gobiernos públicos, con experiencia laboral, que se suma a Alberto Paredes para hacer esta coalición democrática, como te digo, una verdadera opción para sacar adelante los destinos de nuestro distrito. Una opción limpia, una opción transparente, una opción honesta que pueda decir, vecinos, nosotros vamos a trabajar por ustedes. Y por eso seguramente es que también con bastante tranquilidad sé que un gran amigo que es Pedro Espadaro se suma a esta gesta como congresista de la República y vecino de Ventanilla. Y hasta el mismo Rogelio Cánchez también se suma a esta gesta. Entonces no estamos solos. No somos un grupo más de los 14 de oposición que se presentan. Somos la verdadera opción que los vecinos de Ventanilla necesitan para salir adelante. Como regidor que eres actualmente de Ventanilla, ¿han habido actos de corrupción en el distrito, en la gestión de Omar Marcos? Mira, existen denuncias que tendrá que evaluarlas la Contraloría, que tendrá que evaluarlas la Fiscalía y el Poder Judicial. Nosotros no venimos aquí a decir qué hubo en esta gestión de Omar Marcos, porque eso, nosotros no somos la Contraloría, nosotros no somos la Fiscalía. Lo que nosotros somos es el futuro de Ventanilla. Si hubo corrupción, esta corrupción tendrá que ser denunciada, tendrá que ser investigada, tendrá que ser sentenciada por los órganos competentes de nuestro país. Es momento de dar la independencia que los poderes necesitan. Mira tú el resultado de la alcaldesa de Lima, que por investigar durante un año al exalcalde, perdió un año de trabajo. Nosotros lo que queremos es empezar a trabajar no el 1 de enero, sino el 8 de octubre, inmediatamente después de las elecciones. Yo te preguntaba, digamos, en el marco de tu trabajo como regidor, ¿no? Una de las funciones de los regidores es la de fiscalización. Por eso te preguntaba. ¿Ha habido algún tema de corrupción? Te vuelvo a decir que los regidores no tienen acceso a la información. ¿Qué cosa? En Ventanilla. ¿Cómo es eso? ¿Qué cosa? hasta los periodistas tienen acceso a la información por la ley de transparencia. Un regidor, me imagino que hasta por ley le corresponderá a eso. Claro que sí. Claro. Si lo que tú pides información, te la entregan. No, la información está en los documentos de gestión, como el balance. Pero lo que tú señalas sobre actos de corrupción no está en los balances. No está en los documentos de gestión. ¿Y has realizado labor de fiscalización como regidor? Por supuesto. ¿Y has encontrado algo? Nosotros no hemos encontrado cosas tangibles que se puedan denunciar ante los órganos de la fiscalía. Porque, como te repito, en los documentos de gestión no se muestran los actos de corrupción. Los actos de corrupción se muestran en la labor, en el día a día. Nosotros en los documentos de gestión no podemos verificar si existen o no existen actos de corrupción dentro de la gestión, porque ahí los números cuadran. Los números... Claro, pero como César Pérez es un muy perspicaz abogado, no va a meterse a chequear un documento de gestión, ¿no? Porque obviamente los documentos, los números cuadran, ¿no? Siempre hay, la gente viene y te dice, hay esto, o qué te digo. Mira, nosotros sin ir muy lejos, no sé si tú te acuerdas que hicimos la denuncia del presupuesto que asignaba la municipalidad de Ventanilla para la comida de los perros. Los perros del Serenazgo, ¿no? Lo recuerdo. ¿No? Y no cuadraba, por ejemplo. Entonces, eso es. Nosotros no somos regidores, mira. No somos regidores, pero hacemos una labor también de fiscalización. Esa denuncia que se hizo en la radio, yo la recogí y la llevé a sesión de consejo. Recordaré. Y se trabajó y se consultó y se hizo venir a los encargados de la veterinaria municipal. Y señalaron con documentos que eso estaba incluido, no solo la comida, estaban incluidas las vacunas, la revisión, que así comían los perros. Bueno. O sea, señalaron una serie y que ese presupuesto era el presupuesto de todo el año, pero que todavía no se había invertido todo ese presupuesto. Dieron una serie de argumentaciones que uno tendría que estar viendo si es verdad que los perros se comen esa cantidad de alimento o no, para poder hacer una conclusión. Pero lamentablemente, si tú estás solo en un consejo de 11 regidores y los otros 10 apoyan y aplauden la labor que realiza el actual alcalde, entonces no tiene mucho eco las denuncias que uno propone. Bueno, yo te comento que esa denuncia fue tomada por el procurador anticorrupción del Callao, quien a su vez formalizó la denuncia ante la fiscalía, ¿no? O sea, él encontró indicios bastante serios para realizar la denuncia, y eso ya está prácticamente, me imagino yo, hasta judicializado, ¿no? Según entiendo. Pero ya es un tema de ellos, ¿no? Pero bueno, te comentaba sobre el tema, por eso te quería saber el tema de fiscalización que se ha podido hacer, ¿no? En todo caso, estas elecciones serán muy fuertes, ¿no? Porque hay 14 candidatos. Actualmente, estos 14 candidatos no han dado la cara. No han salido a mostrarse en Ventanilla. Hay muchos que son bastante, digamos, por no decirlo de otra, un poco desconocidos, ¿no? Yo los conozco a la gran mayoría, pero no han salido a mostrarse. Son dos o tres que han salido a mostrarse. Yo conozco a la mayoría, te cuento, ¿no? Los que han salido a mostrarse, pero yo espero que salgan con propuestas claras. Hay que trabajar sobre los mototaxistas, no golpeándolos, no atacándolos, sino dándoles las opciones para que puedan convivir tranquilamente con el transporte público y transporte pesado de la Gambeta. Aparte que es una fuente de trabajo, ¿no? Por supuesto. Y hay que cuidarlas. Hay más de 10.000 mototaxistas en nuestro distrito que no podemos atacar porque esos son vecinos que comen con su trabajo. No, incluso no molestan a la municipalidad pidiéndoles chamba, sino que ellos crean su propio trabajo y lo único que esperan de su municipio es que los reordenen, que los apoyen, que los auspicien y que todo y que sigan creciendo. Y lamentablemente hay empresas, como hay empresas buenas, hay otras que se dedican a apañar a la municipalidad, y que el tema es si el mototaxista reclama, lo botan y ya dejas de ser formal y te conviertes en informal, no porque tú quieras como mototaxista, sino porque estos empresarios que están coludidos con los funcionarios de la municipalidad dicen al primer reclamante o reclamador hay que botarlo, y no es así. Hay que crear la asociación de usuarios de mototaxistas, la asociación de dueños de motos, para que no tengan que verse necesariamente obligados a pertenecer a una empresa, sino ellos se puedan agrupar y poder trabajar independientemente con ellos como que fueran un gremio, un sindicato, donde ellos mismos se cuiden. Yo he conversado mucho con ellos, hablar del seguro del mototaxista. ¿Qué pasa con estos muchachos cuando se quedan, por darte un ejemplo, bajando de la avenida de la playa hacia Pachacútec y se les malogra la moto? ¿Quién los recoge? ¿Quién los auxilia? ¿Quién los apoya? Nosotros hay que pensar que no son solamente motos, sino son vecinos, son seres humanos. Y son microempresarios, ¿no? Al final. Que sacan adelante una familia. Así es. Y tú sabes que han muerto en este último accidente, recuerdas que murieron 9 personas, muchos de ellos se estaban transportando en mototaxis. Pasó por la muerte pasó por la puerta de mi local. Imagínate. Y había una camioneta que todo el mundo pensaba que era la mía, ya me habían dado por muerto, pero acá estamos. Otra de las grandes preocupaciones. No estaba muerto. Otra de las grandes preocupaciones que tenemos es devolverle el presupuesto participativo a la población. Actualmente, del presupuesto de obras que supera los 40 millones de soles al año, solo de obras, ni un millón va al presupuesto participativo. ¡Ni un millón! Entonces, estamos hablando de que el presupuesto participativo es alrededor del 5 o 6% del presupuesto total de obras. Cuando el presupuesto participativo mínimo tendría que ser el 50% o más del presupuesto total de obras, para devolverle a la población la posibilidad de elegir cuáles son sus necesidades reales y no a un burócrata sentado en un escritorio que decida por la población. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque la población vota y de alguna manera es resarcida con el dinero que es de todos los ventanienses para hacer obras, ¿no? Y eso me hace hacerte una pregunta rápidamente. Hay las municipalidades, muchas de las municipalidades, de los gobiernos municipales, no dan cuenta de lo que hacen con el dinero que administran. ¿Ustedes manejarán diferente la cosa? O dime, de repente yo me equivoco, tú eres regidor. No, ¿la municipalidad de Ventanilla ha dado cuentas al pueblo del dinero que viene manejando? No da cuentas al pueblo porque no le da oportunidad al pueblo de elegir. Por eso que vivimos en el anonimato sobre el gasto. Se da cuenta la contaduría pública porque es por ley. Claro, porque si no... Al mes, porque es por ley. Claro. Pero al pueblo no. Y eso es una falta de respeto, me parece. Por supuesto, se tienen que hacer asambleas cada 6 meses, bueno, para informar. Por último, que lo saquen en la web, ¿no? Pero nada de nada, así de simple. Yo creo que el pueblo tiene que empezar a participar. El pueblo tiene que empezar a decidir. El dinero de la municipalidad no es dinero de la población. Perdón, no es dinero del municipio, es dinero de la población. Y la población tiene que empezar a decidir. ¿Tú sabes qué cantidad de dinero ha perdido Pachacútec en estos años? Porque por presupuesto participativo, Pachacútec representa entre el 25 y 30% de la población electoral, ni siquiera natural. Claro, por ende, debería haber recibido entre el 25 y 30% del presupuesto anual. Para obras, ¿no? Para obras. Y no recibe ni el 5%. Le hacen 2-3 losas y le dicen, y aplaudan. Agradece. Y agradezcan. ¿Qué cosa? Cuando Pachacútec tiene que tener el verdadero porcentaje que le corresponde para la ejecución de las obras en razón de la cantidad de vecinos que son nuestros hermanos también de Ventanilla que claro viven en Pachacútec. Sin embargo, ahí no hemos avanzado casi nada. Muy bien, yo quiero agradecer al doctor César Pérez, actual regidor de la Municipalidad Distrital de Ventanilla y también candidato pues como primer regidor en este movimiento regional. No es coalición, ¿no? Van solos, ¿no, Mar Callao? Vamos con Mar Callao, con Alberto Paredes a la alcaldía y César Pérez como teniente alcalde. ¿Algunos otros nombres? Bueno, está también la señora Gladys Utrilla, por dar un ejemplo, que es una vecina de Angamos. Están dirigentes de Mi Perú, como el señor Vidal Quillay, actual regidor también por Alberto Paredes. Y están dirigentes de Pachacútec. Nosotros estamos trabajando con vecinos y con dirigentes, no con empresarios, porque queremos que el vecino sienta y el consejo sienta el sentir de la realidad representado por sus vecinos. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos poder tenerte en otra oportunidad, esperando pues que todo vaya bien en esta campaña, que de alguna manera no hayan actos que lamentar, porque tú sabes cómo son las campañas. Así que esperamos tenerte en otra oportunidad y tus palabras de despedida. Agradecerte, Tulio,

553-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. De la mañana y 36. Bien, amigos, y ya estamos en la parte final de nuestro programa. Agradeciéndoles a todos ustedes pues, por estar con nosotros, por la sintonía. Quiero comentarles que hace unos momentos, temprano, estuvimos conversando con Antonio Baca Maguat, candidato al gobierno regional del Callao por el movimiento Aduanet, quien ha presentado una tacha a la coalición o a la alianza política Chimpún Callao con Perú, Vamos Perú, de Juan Sotomayor. Y esto se está resolviendo en estos momentos en el Jurado Nacional de Elecciones en Lima, por la Colmena. Ahí está Antonio Baca, justamente, esperando que el Jurado Nacional de Elecciones lo atienda. Tenía la entrevista a las 9, me contaba. Y ha puesto en su Facebook lo siguiente: esperando en el Jurado Nacional de Elecciones Lima para sustentar tacha contra la alianza de la mafia, dice. Para variar, rodeado por la portátil pagada por los corruptos. Si sucede algo, ya saben quién fue, dice en su Facebook personal, Antonio Baca, candidato pues al gobierno regional, quien ha presentado esta tacha y de alguna manera nosotros vamos a hacer este seguimiento. Ha tenido ahí una entrevista con Canal N, hasta donde puedo ver, todo esto lo está subiendo pues en su Facebook. Y bueno, es lo que viene ocurriendo en este tema de las electoral. Toda vez también hay que señalar que Chimpún Callao, la alianza Chimpún Callao con Perú, Vamos Perú, ya está inscrita, pero ha recibido esta tacha. Y de lo que decida hoy el jurado, tendremos pues una respuesta, a ver si esta tacha prospera o de lo contrario esta tacha ha sido denegada pues por el jurado. Ya les estaremos informando, amigos, sobre este tema y sobre otros temas más. Agradeciéndole nuevamente su cordial sintonía, nos estaremos reencontrando el día de mañana en un programa más, en una edición más de tu programa Así es el Callao. Que tengan ustedes muy buenos días. tomara el camino que dejaste para poderme olvidar. Y si no eres muy clara de cuando te vea llegar, en tu cara te lo voy a cantar yo. Nunca debiste amar más en ti. Nunca debiste amar más en ti.